de la campaña, y es la primera vez que tenemos la oportunidad luego de que haya pasado ese histórico 25 de junio. Miriam, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, muy buenas tardes, casi ya, y bueno, un saludo para toda la gente de Estación General Paz. Bueno, y felicitaciones para ustedes que hoy están cumpliendo 136 años. ¿Cómo se vive en Juárez Celman? Sí, bueno, justamente yo trabajando full, así que no nos hemos enterado, pero bueno, la verdad que muy contentos, les vienen pasando cosas, hechos históricos en nuestra localidad, y bueno, hoy como feriado y con distintos festejos que se fueron dando a lo largo del fin de semana, y con obras que se vienen, anuncios que ha estado ahí el intendente, ya que está a cargo, Fabián Resquia, bueno, llevando adelante, así que con muchas cosas. La verdad, y muy contento de que nuestra ciudad se haya puesto en el mapa de la provincia de Córdoba y haya dejado de ser una ciudad dormitorio para convertirse en una ciudad universitaria con un sector productivo importante. Así que estamos muy contentos, la verdad. Miriam, antes de meternos de lleno en la cuestión provincial, enfocarnos en Juárez Celman, ¿no? Y en el enorme crecimiento que ha tenido en los últimos años. Me imagino que todo eso en el comienzo estuvo en tu mapa, en tu proyección, pero bueno, verlo hecho realidad debe ser una satisfacción enorme, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Uno por ahí es bastante disconformista y creemos que nos falta muchísimo, o sea, estamos seguros que nos falta muchísimo y no te permite por ahí a lo mejor ver de todo lo que se ha logrado. Pero cuando te pones a hacer el balance, vos decís, bueno, la verdad que todo el trabajo que llevamos adelante se vio reflejado en los logros de la gestión y bueno, y eso tengo que reconocer que lo más importante ha sido todo el trabajo en equipo que hemos realizado, ¿no? Del equipo municipal que siempre ha estado atento a cada una de las cosas que necesitaba Estación Juárez Celman para cambiar y ha estado a la altura de las circunstancias para acompañar en ese proceso, ¿no? Y bueno, y después obviamente que también con el gobierno provincial, igual que con el gobierno nacional, hemos llevado adelante obras que han sido también importantes para nuestra localidad. Uh-huh. Miriam, uno cuando sabíamos que íbamos a charlar con vos hoy en Clave Informativa, estaba tentado de preguntarte si estabas ahora más tranquila, posterior al 25 de junio, pero la cuestión de la función pública no para, ¿no? Sí, nosotros empezamos a trabajar tanto Martín como yo al otro día del 25 de julio, el 26 a las 8 de la mañana, yo estaba muerta en la MUNI y yo en el ente metropolitano, ¿no? Y la verdad que la función nunca para, es también las 24 horas, los 7 días de la semana y tenemos esta cuestión que estamos también con la campaña en Capital por Daniel Paserini para candidato a intendente, así que visitando a otros amigos que van en elecciones el 23 de julio, estuvimos en Lucio de Mancilla, estuvimos en Olivares de San Nicolás, bueno, en distintos lugares para acompañar a quienes también están en este proceso de ir a elecciones el 23 de julio, otros el 30 de julio, así que no paramos, combinamos todo. Miriam, bueno, te saludo antes que nada, agradecerte como siempre, pero digo, ¿ya empieza la transición? ¿Se está llevando a cabo ese periodo? Y si es así, ¿cómo se viene dando? No, mira, nosotros justamente estamos trabajando en conjunto al vicegobernador Manuel Calvo en esto bueno, él sí, obviamente, como vicegobernador hasta el 10 de diciembre, y nosotros estamos en conversaciones con él como para conocer algunas cuestiones, pero lo más importante es que estamos junto con el equipo técnico que me va a acompañar en la legislatura, visitando las distintas cámaras, sobre todo los distintos grupos de vecinos que tienen algún tipo de inquietudes, como para saber cuando sumamos el 10 de diciembre cuáles son las acciones que tenemos que llevar adelante, ¿no? O sea que está haciendo en este momento un recorrido más de conocer ciertas inquietudes para ver después qué es lo que es viable o no de poder llevar adelante, ¿no? Miriam, recién cuando charlabas de Juárez Celman, decían que se han conseguido cosas históricas, la universidad prácticamente es increíble, pero es una hermosa realidad. Pero dentro de esas cosas históricas, hoy el Departamento Colón tiene, o a partir de diciembre, una vicegobernadora. mujer y que además es de acá, vecina nuestra, una representatividad que hace rato el Departamento Colón no tenía. ¿Caíste en esa parte? No. Así de simple. Yo qué sé yo, la verdad es que no hemos parado de trabajar en ningún momento, entonces por ahí uno no, yo que estoy con la ansiedad de todas las cosas que vamos a poder hacer para sobre todo para el norte de Córdoba, ¿no? Que es, nosotros somos la puerta de entrada del norte y es donde tiene, creo que, un mayor potencial de progreso. Entonces, sí estamos como muy evocados a eso, a ver todas las cosas que vamos a poder llegar a hacer, pero no he caído todavía en que en el cargo que voy a ocupar, ¿no? Pero, y creo que me pasó también cuando fui intendenta, que yo era la presidenta del club, vecina de Juárez Selman, y siempre seguí siendo lo mismo. Entonces, como que uno se pone en la vorágine esa de armar equipo, de trabajar, de ir para adelante, y no sé si se cae tanto en que, no sé si realmente es algo tan distinto. Es algo, otro lugar de trabajo que voy a tener. Sí, pensando y poniéndonos quizás en tu lugar, algo que es difícil, hasta también está bueno no terminar de caer, ¿no? Y que la misma y la propia vorágine del trabajo, de la gana, del esfuerzo, te vaya llevando a vos y a todo el equipo a ir logrando los objetivos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que eso me parece que tiene que ser, no perder, porque también calculo que a lo mejor caer en esa situación te aleja un poco de la realidad y bueno, y uno tiene que seguir estando en contacto con la gente y además yo en toda mi campaña dije que quería una legislatura que sea cercana a la gente, que las leyes puedan salir desde abajo para arriba, que podamos consensuar entre los distintos legisladores y los distintos bloques, que eso va a enriquecer cada una de las leyes, la construcción, entonces creo que va a ser por ahí. La última, Miriam, agradeciéndote los minutos, como siempre, en realidad, dos cortitas. Una, la importancia de las mujeres, ¿no? En el caso tuyo, vicegobernadora, pero podemos ver en el departamento Colón con Paola Nanini en Colonia Carolla, se puede ver en Sierras Chicas con Mendiolaza va a ser conducida por una mujer, Saldán también, digo, bienvenido sea, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo digo que yo he sido feminista de manera natural porque he peleado por los derechos de la mujer sin ser activista, ¿no? Pero yo creo que es una parte del proceso este que nosotros tenemos que, primero, que las mujeres son las que tenemos que tomar la decisión de querer ser. Y después, la cuestión esta de los cupos, no cupos, me parece que son secundarias, pero nosotros tenemos que estar, no debe ser a las mujeres, si vos querés ser, tenés que salir a pelear por eso. No, la verdad es que no lo he tomado como Paola tomó la decisión de querer ser, o Adela, la misma, qué sé yo, y ellas pelearon por su espacio y se lo ganaron y no fue por el cupo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llevar a todas las mujeres, que cuando tienen la decisión, es factible de poder ocupar esos lugares, ¿no? Uh-huh. Miriam, y ahora sí la última. Estamos en el departamento Colón, pero siempre es importante estar atentos a lo que pase en Córdoba capital. Faltan días nada más para que Córdoba elija. ¿Cómo ves las chances de Daniel Passerini allí en Córdoba capital? Nosotros creemos que nos va a ir bien, estamos trabajando mucho, nosotros ganamos la provincia justamente por la diferencia que se hizo en Córdoba capital, donde se valoró muchísimo la gestión de Martín Yarlora, entonces creemos que la gente nos va a acompañar en ese sentido, porque si ya tuvimos esa aprobación, ¿por qué ahora van a desaprobar a quien es parte de este equipo de Hacemos Unidos por Córdoba y que garantiza que todas las obras que llevó adelante Martín las va a poder continuar el Dani, ¿no? Y teniendo esto también, además de que son del equipo municipal, ya está puesto quién va a ser el gobernador de la provincia y que se entienden de memoria con Daniel y van a poder seguir haciendo crecer a Córdoba capital. Así que nosotros creemos que vamos a estar acompañados por los vecinos de Córdoba capital, que no creo que quieran ir para atrás o aprobar una fórmula que no sabemos si va a funcionar cuando tenemos una que está funcionando en este momento, ¿no? Así que estamos convencidos que nos va a ir muy bien y estamos trabajando, obviamente, para que eso suceda el domingo 23 de julio. Miriana, agradecerte los minutos, la gentileza, como siempre. Y bueno, queda pendiente para algún momento la invitación en vivo aquí al estudio de Estación X, la primer radio de Estación General Paz, ¿eh? Sí, en algún momento nos vamos a llegar cuando pasemos por ahí. Sí, la verdad que estoy en deuda con ustedes, tanto en Estación General Paz como en Villa Ascendi, ya vamos a llegar. Están hechas las dos invitaciones. Miriam, abrazo enorme. Otro para ustedes, que tengan una hermosa tarde. Hasta luego. Charlando con Miriam Prunotto, quien es la vicegobernadora electa, allí obviamente en el marco de los 100...